papel blanco te escribo porque blanca fue mi suerte. Limoncito azucarado que ganas tenía de verte. Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran. Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan. Dices que no chupas miel porque no eres abejita. La noche que te besé tenía dulce tu boquita. ¿Qué dices? ¿Te vas conmigo? Allá te espero en el kiosco. Probarte que soy hombre, el miedo ni lo conozco. Eres rosa de Castilla que al pasar me da el aroma. Dices que ya no me quieres y hasta la puerta te asoma. Como la hierba buena, donde quiera resplandezco. Con todas hablo y me río, pero a ninguna apetezco.